Con el grito de Aituca Tanaja comienza Ay Cámara Gá. Un espacio de libertad, esa que nos han robado durante 500 años de colonización y capitalismo. Desde Seró, desde Benaguare, desde Chinet, desde Tamarán, desde Titerroigacat, desde Herbani, desde Gomera, bregando por una Canarias libre y socialista. Ay Cámara Gá, sean bienvenidos a esta mesa abierta de debate. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante los teléfonos 922 26 58 54 o en el 922 25 90 11. Puedes escucharnos en nuestras sintonías para toda Canarias o en nuestra página web www.aitidenradio.net. Comenzamos Ay Cámara Gá para todas Canarias y el resto del mundo. Recuerda que estamos en este capítulo número 2 de esta segunda temporada de Ay Cámara Gá. No te olvides de escucharnos en nuestras frecuencias para toda Canarias, en la 107.4 en el norte y en el este, en el norte de Tenerife, perdón, y en el este de La Palma. También nos puedes escuchar en la 107.0 en Santa Cruz de Tenerife, en la 104.0 en La Laguna, en la zona centro, 93.4 en el Valle de Güímar y en el sur de Santa Cruz de Tenerife. También en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y en la zona centro, en la 96.1 y en la 96.5 en el sur de Tenerife y, por supuesto, en la isla de La Gomera. Y para el resto del mundo, www.aitidenradio.net. Y este capítulo número 2 lo comenzamos aquí con las voces de Rosa, de Dailo y de, por supuesto, nuestro querido realizador José Luis y yo, Fran Medina, el que ahora mismo les habla. Como ya les avanzábamos la semana pasada en ese programa dedicado especialmente a la educación, a pues un poco la paranoia de la gripe A y pues bueno, un poco todo lo que hablamos, les invitamos a que participaran hoy, que nos escucharan hoy hablando de este destrozo que están cometiendo en nuestra tierra, nuestro paraíso canario, en nuestro país. Este deterioro que están haciendo pues a diestro y siniestro y simplemente con un objetivo, que es el de lucirse. Bueno, sí, el progreso. Pero yo creo que para eso Rosa tiene aquí más información, que la verdad que es bastante experta en el tema. Bueno, tanto como experta no, pero siempre me ha gustado y es algo que sí, que algo sabemos, no demasiado. Y yo creo que deberíamos empezar un poco introduciendo qué es el desarrollo sostenible, eso que tanto se habla, pero yo creo que realmente la gente no sabemos, ni hasta yo misma, realmente entendí más cosas de que no solo son los cuidar los pájaros, el mar. Y aparte que es un eslogan muy bonito, queda bien escrito, sí, ¿no? En sí. Todo. No, las anuncios institucionales, esas grandes pancartas, no sé qué, por un desarrollo sostenible. Vimos que el gobierno está haciendo cosas actualmente por el desarrollo sostenible, no sé dónde. Sí. Es como si estuviera de moda ser hippie y creer en el desarrollo sostenible, ¿no? Algo así. Sí, y ahora por lo menos que China y Estados Unidos parecen haber decidido bajar sus emisiones de CO2. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible, Rosa? La definición que más se utiliza es la del informe Brundtland de 1987, o sea que ha llovido bastante. Lo que dice es que podamos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras de nuestros hijos. Pero claro, la pregunta que yo me hacía es cómo puede haber desarrollo y ser sostenible. Sí, es un poco complejo. ¿Cómo puede haber ese desarrollo sostenible? Yo creo que Pero es que... La cosa es que es muy difícil de comprender cuando está hablándose de desarrollo como sinónimo de crecimiento constante. Sí, y no puede haber ¿y cómo puede ser sostenible? ¿Cómo puede ser sostenible un crecimiento constante con limitación de territorio y recursos? Claro, esa es una de las principales, y más en el mundo capitalista en el que ahora nos encontramos dentro, que se basa en el crecimiento constante. Entonces es como algo de decir desarrollo sostenible, pero ahora mismo es posible. Claro, eso, perdón por pisarte, Rosa. Quizá lo que hablamos es de un equilibrio, de conseguir pues un poco que las cosas, tanto para nosotros como para nuestros hijos, como para nuestros nietos, pues sigan manteniéndose de una manera, en equilibrio, que se mantengan los sistemas de producción, nos podamos alimentar, podamos vivir, pero además no solamente lo que nosotros consideramos como actualmente el primer mundo, el mundo desarrollado, palabras que a mí no me gustan mucho, pero no simplemente se refiere al primer mundo, o no se refiere a la compraventa de emisiones de dióxido de carbono de los países más ricos a los más pobres. O sea, la hipocresía, esa hipocresía que hay con el tema del protocolo de Kioto. No nos referimos a eso, sino que todos podamos vivir bien, pero no solamente con respecto pues a lo natural, al medio ambiente, sino también tenemos que hablar, por supuesto, de este sistema, de nuestro sistema productivo. No, claro, es que otra de las cosas que la gente no suele saber o demás era lo que yo estaba antes intentando comentar, que era que no solo con saber de... Cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos referimos al mar, los animales, las plantas y demás. Las personas están dentro y es tan importante que no solo está el ambiente, las personas y lo socioeconómico para que pueda haber un desarrollo sostenible y no separados como se han estudiado hasta hace poco tiempo, sino tiene que haber un estudio multidisciplinario o también, que es lo que se llama, el que sería el ideal realmente, que es el transdisciplinario. Y esto es importante que lo entendamos porque la sanidad forma parte, por ejemplo, para que pueda haber un desarrollo sostenible y cuando se hacen los índices de índice de desarrollo humano y los demás índices para ver lo desarrollado que está un país, gente que se piensa, por ejemplo, como mucha gente cree que Cuba es uno de los países que está más abajo porque no tiene, porque tiene el bloqueo, porque no tiene nada, Cuba está más o menos en medio de la lista, y países que creemos que están muy por encima están por debajo porque no cumplen la sanidad, los habitantes no tienen servicio a la sanidad, educación, y todos esos temas entran dentro para que podamos vivir. O simplemente seguridad. Sí, que, también. Que es otro sistema para el desarrollo sostenible. O sea, ¿cómo podemos hablar de desarrollo y cada vez tener más miedo en la calle? Yo les voy a hacer una confesión bastante importante, y es que, bueno, vinieron vecinos nuevos debajo de casa, tenemos vecinos nuevos, y la verdad que son extranjeros, exactamente son del continente americano, son del norte del continente, y bueno, en nuestro edificio, que la verdad que somos poquitos habitantes, nunca hemos cerrado la puerta de abajo. Siempre ha estado abierta, pues para que nosotros podamos entrar por la noche o simplemente para que puedas salir y no tengas que estar bajando la llave al bajar la basura. Pues estos vecinos, a las 8:30 de la noche, trancan la puerta de abajo. Y claro, cualquier persona que venga o que quiera salir de la casa tiene que ser acompañado por alguien para poder bajar. Claro, nosotros no lo entendemos, pero ese país, Estados Unidos, que dicen que están desarrollados, viven en una constante inseguridad. O sea, hablamos de varios aspectos, como tú bien decías, Rosa: educación, sanidad, seguridad, pues en fin, todos los aspectos que abarca lo que podríamos llamar un bienestar social con respecto a todos, no solamente a un... Pero es el gran problema, y que nos está llevando a todos los problemas que tenemos, es que siguen empeñados desde las instituciones hablar de desarrollo sostenible, pero con ese concepto de desarrollo basado en una especie de crecimiento, un crecimiento que revierte únicamente en el beneficio económico de unos pocos, unos escasos empresarios allí, No, lo que hacen es utilizar un término que está mal utilizado. Por eso, normalmente, yo siempre digo que los términos se prostituyen. Y lo que realmente significaban en un principio, después ya la gente no lo asocia a eso. A mí pero nos intentan vender. Pero es que nos intentan vender algo imposible. Es decir, nos intentan vender que tenemos que crecer. Sí. ¿Cómo que tenemos que crecer? Hombre, un volcán. Un volcán en el sur de Tenerife. Hombre, la verdad que sería... No, esto ya es un poco extremo, pero... La verdad que un volcán es lo único que nos haría crecer. Bueno, a mí me gusta mucho una expresión que utilizó Dailos en un texto que creó hace un par de meses y que dice la mercantilización de la naturaleza. Estamos en ese punto en el que lo que nos venden es vamos a crecer, vamos a respetar la naturaleza, todo va a ser muy chachi, todo va a ser muy guay, pero ¿cuál es la contrapartida? Indudablemente, no podemos seguir en este sistema capitalista que lo único que tiene en cuenta es el crecimiento constante del sistema. Y que tampoco vale, tampoco el proteccionismo, ¿no? Para decir que, vale, respetamos naturalezas y creamos un espacio natural protegido, no se toca nada y solo es solamente para visitarlo y recrearse, ver qué bonito es. No, no, hay otro tipo de... uso y disfrute del territorio, es decir, lo que yo llamaría. Y tenemos que tener en cuenta que por mucho que digamos que en Canarias se están haciendo desastres, se hacen y todo lo que queramos, tenemos un 50% del espacio total de las Islas Canarias está protegido, pero son cosas que uno dice, pero qué extraño, ¿no? Tenemos una parte de la isla completamente destrozada y la otra que casi no te dejan ni pasar caminando o tienes que pedir un permiso para pasar caminando. Como si subes al Teide, tienes que tener un permiso porque la carga que puedes soportar es X personas, se hizo unos cálculos, me supongo, pues solo pueden pasar X personas bueno, al día. Bueno, no se puede hacer nada, depende para quién. Hay proyectos de campos de golf en espacios naturales protegidos. Bueno, pero el interés general, Dailo. Bueno, Dailo, pero un campo de golf no es verde. Y entonces, eso no es natural eso. Sí, la nueva agricultura, ¿qué vamos? Vamos a comer al final el césped, vamos a comer el césped. Y el piche también, qué bien bueno que está. Sí, ya le pongo, en vez de pimienta negra a las cosas, le suelo poner un fisco piche para darle sabor. Pero vamos a ver, también es protección, por ejemplo, un espacio agrícola, mantenido agrícolamente, eso es. Y una casa rural. Una casa rural. Pero eso, o un edificio que no sea tan rural, tan antiguo y que sea importante. No y solo... el tan perseguido pastoreo. Eso. Sí. Hombre, es que ahí es donde empieza la esto sí, esto no. Los ecologistas, que también hay que decir que a veces somos un poco extremos en algunos aspectos, porque el pastoreo está bien, está mal, o no, o cómo regularlo puede existir. Porque claro, está el tema de las cabras son... comen de todo y les da lo mismo que sea que estén en peligro de extinción, que sea... Ellas van y se lo comen y comen de todo y además los desprendimientos y demás. Pero todo... Bueno, nada, los coches comen más. Los coches comen más que las cabras. No, pero es o todo o nada. Y yo creo que hay que buscar ese equilibrio de decir, bueno, pues vamos a intentar que no sean todos, buscar un límite en el que se pueda decir, bueno, vamos a poder pastorear y otros se van turnando X días o demás. Pero claro, es que aquí es la ley de o todo o lo prohibimos. Y eso al final, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, en el Roque los Muchachos lo que se hace es, cuando todavía están repoblando, y una cosa horrorosa. Ponen, han quitado grabados para hacer la típica, como si un surco, para plantar retamas o lo que pillen, y se están cargando hasta... El patrimonio arqueológico para plantar algo. Pero qué mejor que unas cabras que vayan, que coman la comida, que la digieran y demás, y así las semillas, o tirar semillas o demás. Pues no, se hacen unas campañas de que van a los colegios, ay, qué guay, que no sé qué, en los colegios plantan las semillas, y después cuando las semillas crecen, las que crecen, sí. Pues van un día de excursión a ponerlo al Roque claro, del Muchacho. El problema... Por ejemplo, en mi instituto, me acuerdo, en el colegio yo sí fui, pero en el instituto mi profesora de biología decía que se negaba rotundamente, que era más el daño que hacía eso que ponerlo de otras formas más naturales. Entonces, claro, está el problema de esto sí, esto no, esto cómo lo hacemos. O por ejemplo, no dejan entrar cabras, pero los arruis están y seguirán dentro de la caldera taburiente. ¿Y por qué van a estar? Porque desde el momento que no estén los arruis, ya no, los cazadores no pueden tener escopetas. de tal calibre y demás. Entonces los cazadores no van a matar a los arruis o muflones. Entonces van a seguir estando y estarán, aunque los estén matando. ¿Cuántos años los llevan matando? Pues toda la vida, desde que yo soy chico y todavía, y tantos no hay. Quería añadir una pequeña anécdota, y es que una vez hablando pues allá abajo en la Plaza del Paso, en la era, con los viejecitos que se ponen allí a alegar cuando es chico y se pone con la tontería a brincar por allí, a caerse en las piedras y a romperse los codos con el gran ¿Sabes son. ¿Cómo llaman esa zona? ¿Cómo? El corredor de la muerte. El corredor de la muerte, bueno. Bueno. Supongo que el que no haya visitado la ciudad del Paso no lo entenderá mucho, pero bueno, el que la conozca, que sepa que lo decimos con cariño, o Rosa lo dice con cariño, que yo me no lo sabía, ¿no? La excuso, no lo sabía, conocía la calle de los bancos de toda la vida, pero el corredor, bueno, no. Pues los viejos nos decían, no, es que ahora, la verdad, que para arrancar un pino... Te sacan los ojos de la cara, dice, prácticamente no puedes arrancarlos, tienes que estar pendiente allí para dejarlos crecer. Claro, es una medida adoptada, lo que tú decías, todo o nada, por el abandono de la agricultura. Pero vamos a ver, ¿qué mejor que fomentar una huerta? Indudablemente no te vas a subir a la cumbre arriba del todo a plantar, pero a es que tener allí una huerta. Se plantaban. Sí, pero es que ellos me decían, es que antes tú ves eso por allí y tal, no sé qué, hasta allá arriba llegaba, claro, la huerta. Claro, tú no has visto la foto, yo la he visto. Uh-huh. Y además vas por que ves los muros. Ves los caminos, ves los muros, pues todos allá tenemos un terreno arriba en la montaña donde vamos a recoger las castañas o las almendras. O a robarlas, ¿no, Fran? Bueno. Bueno. No, ahí estoy graciosa. Pero es que ahora mismo, por ejemplo, se ven eso, almendreros abandonados. Está esa situación. Yo he visto hasta almendreros muertos, que yo pensé que esos árboles no se morían. He visto hasta almendreros muertos. Y yo digo, ¿y estos árboles se morían? Digo, siempre han estado como medios esqueléticos, pero... Pero es que ahora parece que eso, que la... El desarrollo sostenible, el medio, conservar el medio ambiente, es ese conservacionismo de que no se puede tocar nada. No. A ver, cualquier paisaje está antropomorfizado. Todo. Y además, forma parte de la propia naturaleza. Claro. Los espacios antrópicos. La huerta, eso. Esa. Lo que había antes, esa, digamos, combinación entre actividad humana y naturaleza. Y ahora mismo lo que está separándose constantemente un ámbito urbano. Y ámbito ultraconservado. No, y del que... Como dos ámbitos totalmente separados. Y encima, cuando vienes de esas zonas, eres como el raro. El mago. Sí, el insulto mago. Del mago. Bueno, nosotros... Tú lo crees el mago. El orgullo de mago que ponemos bien nosotros. Pues quiero darles un par de datos, Dailos y Rosa y José Luis, y a ustedes que nos escuchan, pues que la situación que existe ahora en Canarias, en nuestro medio ambiente, bueno, es horrorosa, como estamos diciendo. Algunos datos, por ejemplo, de la Agencia de Protección del Medio Ambiente Urbano y Natural, nos dice que en Canarias hay abiertos unos 29.150 expedientes, esto hace un par de meses, hoy serán pues 35.000 expedientes por denuncias contra el medio. Las denuncias constantemente están aumentando, y de las cuales el 12.000 aproximadamente corresponden a este apartado. En Gran Canaria hay unas 3.406 y en Tenerife hay unas 3.090 denuncias precisamente por destrucción del medio. Les quería dar estos datos porque también quería relacionarlo con algo que dice la Unión Europea, que les había un poco plantado, como decimos aquí, plantado el machango a España y a Portugal por la destrucción del medio que se estaba haciendo precisamente en las regiones ultraperiféricas, como nos llaman ellos, pues Azores, Madeira, Canarias. Bueno, Azores, la verdad es que es el ejemplo de no... Ellos tienen claro que quien quiera ser como Madeira y Canarias, que se venga, porque sí. Ellos no quieren seguir, y además te lo dicen clarísimo, y no tiene nada, pero nada, pero bueno, que ver. Ese tironcito de orejas que les dio la Unión Europea precisamente este año, hablando ya de sanciones, con lo cual quiere decir millones de euros de multa o de no dinero que se recibe, que precisamente aquí en Canarias pues nos perjudica bastante. Ya bastante recortan para la agricultura como para que encima sigan multando por la mala gestión de nuestro desgobierno canario. Porque precisamente la gente es la que te dice que Nanay de la China. Dime. Pero hablando de nuevo de ese proteccionismo, también está el problema, ¿no?, del pinillo y esas cosas, ¿no? Que parece que las restricciones a que la gente no utilice el pinillo para lo de los animales, para el estiércol, para el suelo, para los corrales y todo eso. Y después se acumula un montón, cantidades enormes, montañas enormes de pinillo al no recogerse. Y al final lo que se favorece son eso. Incendios que cada vez son más grandes y cada vez se acercan más a los núcleos poblados, ¿no? Hemos visto que en los últimos incendios, ¿no?, en Gran Canaria, que afectó a Fataga, después en La Gomera, en Hermigua, y el último en La Palma, que fue caliente, vamos, aquello fue dantesco, y gracias, se consiguió salvar el pueblo gracias a los propios vecinos. Pero claro, vimos que lo que se encargó el cabildo de la isla de La Palma fue de gastar millones y millones y millones en una campaña publicitaria de El Fuego Mata. Y yo no lo sabía. No, llenando de carteles, no sé cuánto, por toda la isla. Coches y todo. En guaguas, cartelones enormes. No sé cuánto dinero habrá costado la campaña esa, pero El Fuego Mata. Sí, con la grajita. Pero la grajita esa. Sí, es que si no ponen la grasa, ¿sabes qué? ¿Qué? Te ponen y dicen El Fuego Mata. Y uno piensa que la campaña antitabaco. Para quien no viera la campaña publicitaria de La Palma contra el fuego, por favor, que la busque en internet, que tiene que haber miles de imágenes, porque en realidad era el único cambio que hacían en la esquela esa de que ponen debajo de los tabacos, de fumar mata, fumar perjudica el embarazo y esas coñadas. Bueno, esas coñadas no. Esas historias, pues prácticamente era eso, El Fuego Mata, en esas letras negras de esquela y sí, con un fondo amarillo. Eso sí, cambiaron el fondo para que no asustara tanto. No, pero la verdad es que lo de Funcaliente fue... Pero que también es absurdo. Es no, que y se piensa acaso. ¿Por qué se paró el fuego, Dailo? No, primero, por una zona. Primero, se piensa, pero vamos a ver con la campaña esa. Se piensa que para hacer campaña del Fuego Mata va a reducirse el número de incendios. Es que la gente antes hacía incendios por gusto. Todo el mundo se partía a quemar las cosas por gusto porque no sabía que el fuego mataba. No, pero lo gracioso es que hacían talleres de títeres con los monigotitos. Yo me imagino, la verdad que no fui a ninguno, pero me imagino. Hola, soy la grajita. El fuego mata. Mira lo que hace el fuego. Y prendiéndose fuego allí, los niños, Binami. Y talleres de títeres, lo que hemos visto el parlamento. Y eso. No, yo voy a decir algo que... Hay gente que estará de acuerdo y otras que no. Yo ahora mismo creo que quien realmente necesita concienciación son los adultos. Sí, los sí, adultos, supuesto. Los niños. Tú vas con cualquier niño, bueno, o será los que yo conozco, y ven que alguien tira algo en el suelo y se enfadan. O te preguntan, mira, ¿dónde está la papelera? ¿Dónde hay una papelera? O vienen directamente y te dan el papel. El problema es la generación de... Bueno, de la nuestra también los hay cochinos. Pues precisamente yo me fui aquí a Arenas Negras a una acampada pues hace como 3 semanitas, un mes más o menos, antes de que empezara las clases. Y me sorprendí porque la verdad que estábamos allí tranquilitos, éramos poquitos, y de repente llegaron unos chicos jóvenes, pues más o menos entre 16, 20 años, una cosa así. Bueno, aquellos iban, vamos... Yo quiero ir a una acampada como esa. Tenían hasta un motor allí para poner música. Y bueno, uno piensa, años estos jóvenes, que cómo van a dejar esto, todo tirado, todo no sé qué. Y de repente, al día siguiente, por la mañana... Bueno, por supuesto, ellos no durmieron nada. Tuvieron la música puesta. Ni tú tampoco. Bueno, yo porque soy de sueño fácil, porque si no, entonces sí me hubiera jodido un poco. Pero bueno, los chicos con la música puesta hasta las tantas y tal. Y por la mañana, de repente, se nos acerca uno para ver si teníamos un fisco de leche y tal. Y se puso a alegar con nosotros. Y nos dice, no, nosotros es que... Me gustó la actitud de estos chicos, que a lo mejor era un grupito de 15, por lo siguiente, por dos cosas. Primero, porque dicen, no, nosotros somos gente de aquí, de cerca, somos gente de campo, y si tenemos fincas, tenemos casas grandes, o sea, casas donde hacer fiesta y tal. Dice, pero mira, primero, que uno se va para la casa y después todos los demás tienen que irse con lo cual tiene, no puedes beber o cualquier cosa porque te puedes pegar el piñazo por ahí, y además de las multas que te pueden caer encima, que no te ayudan después a limpiar. Y dice, pero es que además aquí estamos más tranquilos. Y la segunda cosa que me gustó es que dice, nosotros lo que odiamos de la gente que viene aquí a este sitio es que dejes las cosas tiradas. Dice, nosotros por la mañana vendremos con botellas, con todo lo que tú quieras. Dice, pero por la mañana venimos y recogemos hasta el último la última colilla de cigarros que se nos cayó al suelo. Y me asombré. O sea, lo que son los prejuicios, pensar en chicos de eso, de 16 a 20 años, y tú dices, chiquito disparate. O sea, ya sí, como escucha que, por ahí... Yo creo que en esas cosas estamos equivocados, que la educación que hemos tenido respecto a eso, somos más conscientes. Otra cosa que yo, por ejemplo, esta época que ahora está de moda, lo de cobrar las bolsas de basura, las bolsas de basura, las bolsas de la compra y demás... Por ejemplo, o sea, yo cuando veo el anuncio digo, pero ¿y todavía usamos bolsa de basura? ¿Bolsa normal? Rosa, perdonen que rompa así, que a mí me gusta romper así mucho. Dailo, ahora que estamos hablando de La Palma, yo cuando empezó el programa, escuché unos acordes de una musiquita así, que se oía como de fondo, un pequeño índice de una musiquita, bueno, que a mí sí. Me recordó un poco a los indianos. Un poco, aunque no estamos en fechas indianos, esta música se puede oír en cualquier momento, ¿no? Ahí está La Negra Tomasa. La Negra Tomasa. Pues bueno, los dejamos a ustedes escuchando. Sigan aquí en Haitiden Radio porque va a continuar este especial del medio ambiente. Nosotros nos vamos aquí en nuestro plató a bailar un rato. Así que, por favor, José, La Negra Tomasa. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda, linda, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela, nada más que me gusta la comida que me cocina, nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda, relinda, que me echó bilongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda, relinda, que me echó bilongo y bilongo, esa negra linda, linda, que me echó bilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mabinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero. Ay, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba. Kikiribu. Kikiribú Mandinga, ay mi negra Tomasa. Aquí seguimos en Aicamaragá, en Haití en Radio. Les repetimos la frecuencia, Rosa. Vale, mira, bailas muy bien, ¿eh? La pieza que echamos, eres buen bailarín, ¿eh? Ya estoy un poco agotado, por eso digo que tú, por favor, leas la frecuencia, porque estoy sinceramente cansado físicamente. Pues nos puedes escuchar en el 107.4 en el norte y este de la isla de La Palma, en el 107.0 en Santa Cruz de Tenerife, en el 104.0 en La Laguna, en 93.4 en el Valle de Güímar y Sur de Tenerife, en el 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, la 96.5 en el sur de Tenerife y en La Gomera, y para todo el mundo, www.haitidenradio.net. Por supuesto, para todo el mundo que tenga conexión a internet, porque sí. Bueno, también decimos para todo el mundo, pero bueno, hay sitios, yo por ejemplo cuando me fui arriba a Arenas Negras, pues no escuchaba ni la radio ni tenía la página web accesible. Pero bueno, con esto de los siempre tienes que poner el punto y final. Yo sí, a mí tú sabes que eso me gusta, aunque sea respirando. Yeah. Eso de las nuevas tecnologías, que también es paralelo a lo que nosotros veníamos hablando, pues las nuevas tecnologías actualmente siempre se dice, no, es que lo que veníamos hablando, trabajar en el campo jodido, qué tal, por eso todo el mundo pues se va a la ciudad para trabajar. Claro, la revolución industrial. La revolución industrial, que no es otra cosa que la aplicación de las tecnologías en la ciudad. O sea, esas tecnologías, estamos preparados para llevar esas tecnologías al campo. Podemos favorecer las labores del campo muchísimo. O sea, ya hay muchísimas huertas. Normalmente, grandes empresas de producción ecológica, de agricultura bioecológica, en la cual se aplican unas técnicas impresionantes de control de riego, de control de temperatura, control de humedad. Indudablemente es jodido, pero también es jodido otros trabajos. O sea, el estrés, lo que te supone. Y no solo el estrés, sino ser un albañil, no, o claro. Ser, pues por ejemplo, trabajar como bombero, el estrés que eso supone, además a los riesgos a los que te pones. Pues indudablemente, claro, o ser médico. Dicen, no, pero es que vivir en el medio agrícola supone estar disponible los 7 días de la semana. Pero ¿en qué trabajo no estás disponible de los 7 días de la semana? Yo todavía no conozco a nadie que llegue a su casa y desconecte 100% del trabajo. Pues yo llego del colegio, como ustedes bien saben, que yo creo que lo repito todos los programas, vamos. Sí, sí, ya sabemos que eres sí, maestro. Pues, llego a casa y, coño, uno sigue trabajando en las cosas. Y te dicen, no, 2 meses de vacaciones, yo, chiquito, gandules y tal. Bueno, un poquito. No, aprovechamos para hacer vacaciones, pero también tenemos que hacer muchísimas cosas de clase. Es más, uno llega, yo salgo a las 5 de la tarde y llego a mi casa y te aseguro que sigo pensando en la historia de las clases. Ojalá todos fueran así. Sí, ojalá todos fueran. No, yo con lo que estabas hablando de la tecnología y demás, yo también siempre parece que los ecologistas somos como el no a todo. Y siempre nos tildan del no a todo. La tecnología es súper importante para ahorrar recursos, para crear cosas que superen a las anteriores, que sean mejores, que sean más eficientes y eficaces a la vez. Y todo eso es necesario. Necesitamos personas en todos los sitios y trabajen en todos los sitios y que aporten algo a la sociedad, ya sea maestros, médicos, agricultores, ganaderos. Pero en Canarias la cosa va bastante en desequilibrio. Ya, bueno, aunque por lo menos ahora la crisis ha hecho algo, que la gente que tenía una huertita y la tenía abandonada, pues algo está plantando, como diciendo, vamos a plantar por si acaso. Y por ese lado, pues yo creo que ya lo he comentado antes, pues es algo positivo. Y no solamente tenemos esa migración a la ciudad, pues ya cada hablando... Vez menos. Yo creo sí, que cada vez no, menos. La verdad que podemos hablar actualmente, hay mucha juventud, sobre todo juventud de pues en ese rango de edades que decíamos antes, que lo que eran los prejuicios, de 16 a 20 años, que ya dicen, no, yo prefiero estar aquí en la huertita y plantar un par de cositas en vez de bajarme a lo mejor a vivir a Santa Cruz, donde yo sinceramente, los que viven en Santa Cruz... Perdónenme, pero les compadezco, porque yo sería incapaz de vivir en ese sitio, porque rodeado muchas veces de jaulas de grillos, que parece aquello de... No, es gente que le gusta. Hay gente que le gusta, porque sí, hablan de cercanía, de proximidad, de hacer cosas, pero muchas veces esa gente peca de decir, no, es que aquí puedo hacer más cosas, tengo las cosas más cerca, pero al final no vas a ningún sitio. No, o sea, pues esa migración que yo estaba hablando hacia la ciudad, pues no solamente es debida por el atractivo que tienen las ciudades, por la proximidad de las cosas, porque es más fácil ir al campo o a cualquier otro centro comercial a comprar las cosas, sino por los chanchulleros estos que vienen de lujo gracias a los votos de los canarios y de las canarias. O sea, ellos son los que han destruido nuestro patrimonio cultural con respecto a lo agrícola, a lo ganadero, la pesca de... Claro, queriendo cerrar las escuelas unitarias, haciendo que cada vez sea más difícil a los niños llevarlos a los institutos porque dentro no tienen institutos y todo eso, todo se ha puesto traba sobre traba y después lo que te dicen es que nadie quiere vivir en el campo. No, y después no dejan. Y después reformas fiscales como el REA, pues que lo que fomenta es que lo de fuera sea más barato y tú dices, pues coño, yo doblándome la espalda todos los días, 365 días al año y encima después cuando voy a comprar las papas me salen más baratas las que vienen de fuera, las papas egipcias esas o las israelitas. Sí, que encima tiene bromuro, que le tiran bromuro. Pero bueno, también que, dime, es absurdo el tema del REA, ¿no? Yo creo que bueno, somos el único país donde están las medidas, no es solo que hay, porque normalmente se habla, ¿no?, de medidas liberalizadoras y medidas proteccionistas, pero estamos ya con medidas antiproteccionistas, que es todo lo contrario, ¿no? Se subvenciona y se protege la importación. Claro, hoy venía que la carne... Es lo más absurdo y lo más... No sé, yo no soy economista, pero que eso es un gran atentado contra la economía canaria. Es un gran atentado. No, que... Es una burla directamente a las personas que vivimos en Canarias. Bueno, hoy venía en el periódico, no me acuerdo la verdad ni cuál, que la carne y el pescado en Canarias era la zona más... los precios más altos de todo el estado. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, cuando tenemos una subvención directamente... Cuando tenemos una subvención directamente en la que, primero, el IJIC es más bajo que en otros productos y tenemos el REA, REA, RI, como canta Dailos en su canción, que ¿para qué sirve? ¿De para qué nada, nos sirve? Para nada, para nada. Para beneficiar a los intermediarios. Bueno, los intermediarios. Claro que sí sirve. Sí, no, ¿Pero a quién beneficia el REA? Hombre, también ten en cuenta a los otra intermediarios. Cosa. ¿A quién beneficia todo sobre la agricultura? Al intermediario. Como cuenta en una charla en la que fui, un señor en Gran Canaria que estaba calabacines o lo que fuera y los empaqueta con todo su mismo cariño y los vende. Y pues él creía que le iban a pagar un precio y le pagan otro. Y cuando va a la gran superficie, estaban 2 euros más caros que lo que él lo vendió. Yo quiero aprovechar un momentito y decirle a la gente que por favor vaya a comprar no solamente a las recobas de más próximas, sino que aproveche y vaya a los mercadillos del agricultor más próximo. Aprovecho a decirlo porque nos estamos haciendo un beneficio mutuo. O sea, estamos aprovechando tanto comprar directamente al agricultor, cosa que por ejemplo en La Laguna ya se solucionó, que ya los martes y los sábados parece que se puede ir a comprar al mercadillo, nos sale mucho más barato, lo que compras en otros lados por 15 euros, allí lo puedes comprar por 6, y también estamos eliminando los intermediarios, con lo cual las papas te sale más rentable venderlas. Y el trato simplemente de ir y que alguien te diga cuánto quieres, o mira, a mí me ha pasado de, bueno, te voy a poner otra más y esta te la regalo, no llegar al supermercado en esas cajas que tanto contaminan, que no sabemos lo que contamina, y coges 6 manzanas y cuando miras por debajo, 2 están podridas. o los huevos rotos. Sí, o que también. Saben más manzanas que saben mal. No sé por qué, pero cuanto más brillante y bonita es eso de comprar y más grandes, ¿no? Más bonita es una manzana, peor sabe. Dailo. Pero eso, que sale de desarrollo, precisamente, yo creo que el empresario de desarrollo, si, ya que queremos hablar de desarrollo, el empresario de desarrollo empieza por eso, por tener una agricultura diversificada, no tener que importarlo todo. Es un suicidio. Tener que importarlo todo es un suicidio. Sí, sí, sí. Bueno, Dailo, yo te quería hacer una pequeña anécdota. ¿Tú estás comprando manzanas o naturales o de plástico? ¿Qué estás comprando? Bueno, de lo mismo da. ¿Sabes, Fran? El otro día, ahora ya que estamos hablando de todo, como yo siempre me voy por la... El otro día fui a comprar tomate. ¿Y te acuerdas de la...? Lo voy a nombrar, aunque no sé si estaré dentro de la legalidad o no. Y Big Grande Bonnie S.A. ¿Te acuerdas del programa de Bonnie S.A. que tuvo que indemnizar a una... A esta mujer a la que la afectaron porque directamente le cayó todo los potingues, todos los potingues que les echan a esos tomates cherry que te venden en una grande superficie que tenemos muy próxima y que tenemos varias repartidas durante, sí, en el territorio, pues ahí empieza por M y acaba por A. Pues ahí... la vi y dije, si Fran me ve comprando esto, me mata. Y tomate cherry. Sí, exactamente. Pero no los dejé ahí, no los compré porque mi dignidad... Además dije, si a la pobre señora esta le pasó esto, ¿qué me estaré yo llevando a la boca? Cuando cuidan a sus empleados así de esa forma y los tratan, además conozco más gente que ha trabajado allí, cómo los explotan, dije, no. Y yo les animo a que no compren productos de Bonnie S.A. No, ni productos de Bonnie S.A. y que siempre estén fijándose un poquito en las etiquetas de nuestros productos canarios. Tenemos... Y que la gente está equivocada, no siempre son más caros. Pero no solamente eso, lo de las etiquetas. Habla hablando de las etiquetas, estamos acostumbraditos a que nos digan que los parajitos son otras cosas, que los dos pajaritos esos, uno amarillo y otro azul, uh-huh, que tienen los productos, antes nos decían, no, muchacho, tú compra esto, que esto... Producto de Canarias, y eso es falso. Ese no es el símbolo del producto de Canarias, eso es el símbolo de una empresa privada. De una empresa privada que es como un consorcio en el cual se dice que por lo menos el envase del producto ha sido hecho en Canarias. Es decir, cuando nosotros compramos unos jugos que tampoco quiero nombrar y que también tienen esos pajaritos, pues que por cierto están buenos. Sí. Esos jugos, que empieza por L y acaba por S, pues esos jugos que nos ponen los dos pajaritos, lo único que quiere decir es que el proceso a lo mejor de hidratación de ese jugo o el envasado ha sido hecho en Canarias. No quiere decir ni que los mangos sean de aquí, ni que en realidad se haga todo aquí. Que la fabricación... No, muchas veces es casi importado directamente. Sí, es como el café, ¿no? Que creo que hay un café que pone el producto de Canarias y siempre me he preguntado a mi madre. Mira qué café he plantado en Canarias para abastecer a un montón de... No, pero muchas veces ni siquiera el tostado, porque algunas veces... Bueno, normalmente ni siquiera un número de las veces es únicamente el envasado. Y el arroz, hay un arroz, un anuncio en la tele que yo siempre he preguntado si el arroz ese es de Canarias. Eso el arroz planta, de las Canarias. Lo plantan en San Borondón. Mira, tú... Encima con una música canaria, ¿eh? Sí, una música. Sí. Pues lo que tenemos que ir en realidad es a comprar esos productos que nos ponen como un sol, como en la puesta de sol o algo así, sí. Y pone producto de Canarias, pero ya no son los dos pajaritos, es otro. Por ejemplo, aunque le haga publicidad gratuita, le hagamos publicidad, yo quiero hablar de unos yogures que hacen aquí, que sí lo tienen ese producto. Eso quiere decir, pues, que tanto la leche como los otros productos que se hacen... Y además son muy buenos. Son buenos. Decimos la marca. Sí. Teisol, que precisamente pone producto de Canarias. También hacen queso. O sea, es como una producción de... derivados lácteos. Y además que da bastante trabajo. Leche, también venden leche. Sí, y además leche fresca. Leche fresca, no, sin pasteurizar. Sí. Y no, yo diría que por lo que sé, da bastante trabajo a gente que en otras condiciones no tendrían trabajo. Por eso, el símbolo, el verdadero símbolo que del producto canario, digamos, lo que verdaderamente es garantía del producto canario es eso, una especie de mar y un sol allí. Sí, es como la puesta de sol en el mar, una cosa así, como algo así. Bueno, yo ya nos hemos ido por las ramas, bueno, varias veces, pero bueno, es interesante que sucedan estas cosas en esta mesa de debate, a la cual sepan que están invitados, que pues nuestros números de teléfono están constantemente abiertos y... Como siempre, Rosita nos va a dar la chuleta. Sí, recuerden que pueden llamarnos al 922-2590-11 o también al 922-2658-54. Bueno, y como les estaba diciendo, pues en Canarias un poco ya estamos fritos de que nos propongan este tipo de... Es que no sé cómo decirlo. podríamos decir, proyectos rechazables. Yo diría barbaridades y estas bestialidades pues creadas por la mente de algún botarate, no se me ocurre otra palabra ahora mismo, como el macropuerto en Granadilla, sabiendo que existen alternativas a ese macropuerto. Pues la construcción, como ya decía Dailos a principios del programa, de cuatro, bueno, proponían cinco, pero era para construir cuatro campos de golf en la isla de La Palma, claro, no, en donde la población no supera los 85.000 habitantes. No, pero es que ahí puedo decir algo que me leí el plan y decía, cuando ponían cinco, después decía, bueno... cinco es demasiado, vamos a hacer cuatro. Era sí, con esas palabras. Sí, sí. Y te lo justificaba. No, no, que va. Cinco es demasiado y vamos a empezar, lo dejamos en cuatro, pero vamos a empezar por uno primero, no los cuatro a la vez. Y encima, donde más lo aconsejan es donde hay un espacio protegido. Sí, solo le faltaba al final lo de yo es loco. Para, vamos, para partirte de risa. También otras cosas como el cierre pues de lo que se llama el anillo insular, ese anillo de poder. Bueno, pues precisamente cosas como esa, que precisamente este sábado pues hay una manifestación que dentro de poco les daremos los datos para que acudan. Vayan, vayan, vayan, que pasaremos lista y si no están, ya saben, se lo decimos a sus madres. O otros proyectos también como la macrocárcel, pues en el Romeral, en Gran Canaria, la destrucción de nuestra querida Tindaya. Y bueno, esto es el día a día que tenemos aquí en este nuestro país, en esta tierra canaria. Sí, después hay cosas tan raras como el mamotre, ¿no? Que después cosas tan... que hay un proyecto, se hace el proyecto, después el otro dicen que no hacen el... que ahora el pleno decide tirarlo. No sé, la verdad es que estamos en estos gobiernos que nos gestionan los recursos que tenemos. Yo creo que cada vez lo hacen peor porque no se ponen de acuerdo en nada. Primero que sí, primero que no. Después yo me enfado contigo por temas personales y políticos. Siempre quien sale más perjudicado es el pueblo, nosotros. Y no se han dado cuenta que quien los han puesto ahí es el pueblo. Pero es que lo del mamotreto, yo lo siento, es horroroso, no lo soporto. Pero como primero dicen que sí, después que no. Y ahora lo van a tirar. Bueno, ese mamotreto que lo estaban llamando, ¿cómo decían? Una obra, como un prototipo de la modernidad, de la construcción moderna, algo así. Y que es un cacho cemento horroroso para hacer aparcamientos y un centro comercial, o sea, para seguir sacando las perras y... Sí, pero ahora van a tener que ir a los juzgados a gastarse las perras. Para ver si lo hacen, si pueden hacerlo, si no lo pueden hacer. Después la verdad es que el Ayuntamiento de Santa Cruz, Cerolo no puede dormir, o si duerme, es que no es persona, ¿eh? Es que no es persona, porque lo de Enmasa, ahora dice que si Enmasa la venta, es que, no, yo la verdad es que cada vez... Yo la verdad que, sinceramente, lo que me da rabia, lo que yo, pues si no tuviera este fisco cordura que me enseñó mi madre, cogía un palo con una tacha y les iba detrás corriendo, porque vamos, es que encima tenemos que pagar nosotros todos sus desaguisados. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que en Tindaya ese proyecto que querían hacer una barbaridad con ese... Bueno, y quieren y siguen, pues... nos haya costado a las Canarias millones, millones de euros. Y no, o sea, se ha movido ni una piedra. Bueno, sí. Bueno, alguna se movió para hacer el estudio. Ese estudio encima, que era un chanchullo terrible, manejado por ellos. Por la coca, por esta panda de mancantes que son todos... No sé lo que son. Bueno, resérvatelo. Me lo reservo porque... porque me enfado con... Claro, es que se burlan, es que se burlan. Yo me siento que se ríen de mí. Lo peor de todo es que se ríen de la población. Y ellos lo que... Yo pienso que ellos realmente sabrán lo que es una democracia y quién los ha elegido para que estén ahí. ¿Alguno de ustedes le han preguntado alguna vez si quieren algo o no lo quieren? Y después son capaces de llamarnos al no de todo. ¿Cómo se atreven a llamarnos... en los del no? Por supuesto, a esas cosas no. O sea, nosotros no estamos diciendo, por ejemplo, con esta manifestación contra el anillo insular en Santa Cruz, que los invitamos este sábado a que asistan, no estamos diciendo, no queremos que pasen coches por ahí, no estamos diciendo eso, no queremos, queremos que se mejore lo que hay, no queremos que se destruya los espacios sí. naturales, los espacios agrícolas, no queremos vivir bajo el yugo de cuatro mangantes, de cuatro personas que tienen todo el dinero, y nosotros estar a la merced de sus decisiones, que encima lo que nos hace es perjudicarnos y evadir nuestros impuestos, o evadirlos no, sino desviar nuestros impuestos a pagar multas. No, carajo. Y sí a la agricultura biológica. Claro que sí. Sí a la sanidad de calidad. Sí a la educación eficaz. De calidad y eficaz. Sí a tantas y tantas cosas. Es que hay un sinfín. Sí a la ganadería, sí a la agricultura, sí a la gente honrada. ¿Qué es lo que le falta a esta tierra? Gente honrada y que no está a los intereses de los cuatro políticos de siempre. Y claro que no somos a los del no. Sí, y sí damos alternativas. Sí hay alternativas y sí hay diferentes formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que hacen cada historia, hay cada cosa, el tren del sur, el tren del norte. Vamos a ver que esta isla, como no venga un volcán, no va a crecer más. Bueno, quizás, y con el tema ese de chanchullo político y todo eso, y distintas palabras, ¿no? Sobre, se oye mucho en los medios de comunicación sobre si terrorismo y todo eso. Pues, relacionado con ese tema, un tema de reincidentes, ¿no? Vamos a ir ahora, yo acuso. Pero bueno, yo, chicos, lo siento, aprovecho esta canción y nos vamos a ir despidiendo. Hasta el próximo día. No se olviden que estamos aquí los jueves de 9 a 10, que también estamos los viernes en repetición. Pueden escuchar este programa mañana mismo otra vez de 9 a 10. Y que, bueno, repetimos, estamos dispuestos a hablar con ustedes, a que ustedes vengan aquí, se sienten como con nosotros, como ya ha hecho mucha gente. A que propongan temas, a que simplemente vengan a escuchar el programa desde aquí dentro, para que vean estos estudios de Aguere, o vean los estudios de Gran Canaria, que también pueden ir perfectamente. Están siempre aquí invitados, ¿no, Rosa? Sí, a esta casa, no. Itiden Radio. Y si están de Bomberma. Y por supuesto. Hay broma, sobra. Bueno, que sepan que esta Itiden Radio es su casa, y que Itiden, como dice la palabra, es el pueblo. Somos nosotros los que tenemos que hablar y no dejarnos influenciar por los medios de comunicación. Por eso, como bien dice Dailo, vamos a ir a la calle este sábado para decir no. Para decir no y para acusarlos. Acusarlos de ladrones, acusarlos de chanchulleros, acusarlos de despilfarradores y acusarlos, voy a utilizar la palabra mago, pero no como nos la decimos nosotros, magos de pueblo, sino a ellos, magos con dinero, que no hay otra cosa peor que ser un mago con dinero. O sea, ser mago. Y bueno, nosotros somos magos y somos más pobres. Y somos más pobres que el carajo. Pero comparado con ellos. Pero estos magos ricachones que en realidad no saben nada de la vida, sino toda la vida han tenido ese dinero y ya está. Pues a esos son a los que vamos a señalar. Al señor don Paulino Rivero, al señor don Cerolo y a todos esos. Que tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido, claro que sí. Y no nos vamos a callar y vamos a ir por la calle, y cuando pasen por la calle también los vamos a señalar por el dedo. Y lo que tenemos que hacer es que cuando entren a nuestros comercios, decirle, caballero, usted aquí no cabe. Usted se va a comprar a su España querida o a donde quiera, pero aquí no. Y acusarlos con el dedo constantemente. Y que se sientan responsables de lo que sucede hoy en día en Canarias. Y que eso es culpa suya. Así que hasta el próximo día. Rosa, despídete. A Hulfelauen. Dailo. A Hulfelauen. Y yo me despido por José Luis, que está levantando la mano para despedirse. Y los dejamos con eso. Levanten el dedo y digan, yo les acuso. ¿Sabes no. que deseo? Yo le llamo terrorista al que da el trabajador las migajas por sudor. Las mentiras y si no, te jodes igual, hay muchos detrás. Yo le llamo terrorista al contertulio de salón, que en la